A veces nos quejamos de esta vida sin ver a nuestro alrededor. Y échenle pluma, plebes, a ver qué opinan. Esta es otra. Transitaba en el centro de la ciudad, renegaba del aire acondicionado que no quiso funcionar. No había nada que no me hiciera enojar. La verdad que me quejaba hasta del tono que traía en mi celular. El semáforo marcaba una luz roja y un chamaco brincó al cofre de mi troca. Sin zapatos y de vestimenta rota sonreía al trabajar. Empecé a reflexionar. Así es el corrido. Y lamentablemente así. ¡Puro travieso, oiga! Mientras el niño limpiaba el parabrisas, un anciano de algunos 80 años decía lleve la noticia. En sus manos el periódico traía. Yo sin habla solamente lo escuchaba, la verdad no lo creía. En voz baja le pedí que se acercara, pregunté por cada uno cuánto gana. Es un peso y tengo que venderlos todos en el transcurso del día. Para que no me despidan, le propongo que se vaya a descansar. Se los compro, le pagué y le di propina al chamaco por igual. El calor nunca dejó de presionar. A lo lejos un carrito de tres ruedas se veía circular. Un amigo vende bolis y paletas, no anda solo, lo acompañan sus muletas. A pesar de que le faltaba una pierna, alegre lo escuché silbar. De su casa es el pilar. No es para que se rían, solo giren su cabeza y verán que no es mentira. Ignorando los obstáculos, ¿cuántos ejemplos hay? De por sí ya tenía un nudo en la garganta y una niña con pintura en su carita tiró al aire tres naranjas. Con su número nadie se impresionaba. Fue muy clara cuando nos dijo su ayuda, la quiero para mi hermana. Con sus ojos apuntó hacia la banqueta donde estaba una pequeña muy enferma. La verdad es que no quiero que se muera por sus medicinas caras, aunque ya esté desahuciada. Casi a diario nos quejamos de la vida, cuando muchos van luchando por el mundo por una comida al día. Habrá quienes ni siquiera se imaginan, dicen dónde y es cuestión de que se asomen a la vuelta de la esquina. ¿Les parece si enfrentamos el problema? Ayudemos con un granito de arena. Les propongo que cuando les toquen rojo, si se puede, lo analizan. Nada más saber y qué opinan. Y ahí se lo dejo de tarea, plebes.